Creo que sí también. Sí. Compañeros, pedimos un aplauso combativo a los compañeros que van a tomar ahora la palabra del municipio autónomo de San Juan Copana, que hicieron un acto de presencia, compañeros, para recibir el asesinato único de nuestro camarada, Carlos Pineda para la Argentina. A continuación, son el compañero del municipio autónomo de San Juan Copana la palabra. Okay, okay. Es fuerte dolor que nos embarga la ausencia del compañero Carlos Chinoé Cueva. En poco tiempo que lo conocimos como integrante del municipio autónomo de Copala, sabíamos que tanto él como nosotros, como los compañeros presentes aquí y en otras partes de diferentes luchas, podría pasarle esto. Repudiamos este hecho de asesinato en contra de la vida del compañero Carlos Chinoé Cueva. Asimismo, estaremos presentes en este momento de los posteriores de muchos que ustedes, estudiantes, maestros, que tengan lucha para exigir la justicia por el compañero de la escuela. Diría el comandante insurgente Marcos, falta el que falta el compañero Carlos Chinoé. Pero con nuestra lucha de hoy y de siempre, él está, Dios vivirá en nosotros. Los asesinatos me parece que están alcanzando tres también a las universidades, cosa que tenemos también como integrantes del municipio autónomo, tenemos alrededor de 38 asesinatos de 2005 a la fecha. Tenemos 10 mujeres violadas, más de 10 mujeres violadas. Tenemos alrededor de 15 compañeros que fueron heridos de balas asesinas de grupos paramilitares del mundo de los gobiernos previstas. Hoy al hablado del gobierno Gabino fue. Tenemos más de 150 familias que fueron desalojadas en septiembre del año pasado. En el municipio autónomo de San Juan Copala. Y posiblemente en otras luchas, en otras organizaciones, en otros movimientos, tendremos otras bajas para este gobierno asesino. Sin embargo, estamos y seguiremos en la situación de nosotros. Por eso exigimos justicia para el compañero Carlos Chinoé Cueva, justicia para todos los compañeros asesinados, para todos los compañeros desaparecidos, para los 38 compañeros asesinados del municipio de San Juan. También exigimos el regreso de más de 120 familias que fueron desalojadas a mediados de septiembre del año pasado. ¡Carlos Chinoé! ¡Carlos Chinoé! ¡Carlos Chinoé! ¡Viva Carlos Chinoé, compañeros! ¡Viva el municipio autónomo de Juan Copala! ¡Viva el sindicato mexicano